una vez, para que sepa lo que es el perfume, el diablo me mandó a destruir dos evangélicos. Esto va a estar tremendo, escucha bien. Y el diablo me dice, agarra los polvos. Yo preparaba unos polvos endiablados en Haití, en el barrio o en el pueblo, que yo soltaba un chingueso, muerto o corriendo. Wow. Y agarro los polvos. Y me dice el diablo dónde están los dos evangélicos. Están en tal sitio. Llega. Asopla. Y ahí ellos van a coger lo de hecho. Llego al área donde están los cristianos. Digo, ah, estos son los dos. Se van. Agarro los polvos en un frasco que lo tenía, porque eso hay que llevarlo bien, bien adentro, porque a un mismo alungán, si no lo sabe usar, a él también lo mata. Agarro los polvos, me pongo mi guante, lo echo, ahí llega otro evangélico a saludar los dos evangélicos. Cuando está saludando los dos cristianos, hay uno aquí, otro aquí y otro aquí. El que llegó fue este. A estos dos fue que me mandan a matar. Cuando vengo, ¡pa!, le asoplo a ese. Vengo, ¡pa!, le asoplo a este. Digo, bueno, le digo al diablo que el Señor lo reprenda. Bueno, guerré, me dijiste que eran dos, pero vamos a tirar la tripleta aquí. Y llegó otro, le dije a él, vamos a soplar. Y cuando voy a hacer así, me dice el diablo, ¡ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Le digo al diablo, ¿qué fue? Dice, a ese no lo asople. Dice, ¿por qué ese no? Me digo, ¿pero por qué ese no lo va a soplar? Vamos a dar la tripleta. Dice, no, ese no está como los otros dos. Ese está guardado, ese está respaldado. Mi alma te alaba. Ese tenía fragancia. Ese varón cargaba perfume. Ese varón estaba resguardado por Dios. Ese varón estaba guardado por Cristo. Y yo no lo pude soplar. Llegué a la casa y me senté. Y le digo al diablo, siéntate y dime qué pasó ahí. ¿Por qué a los otros dos tú me mandaste a soplarlo? Y este me dijiste que no. ¿Qué fue? Le dije yo a él. Y ahí él me dice, si te digo, no me lo vas a creer. Y si te contesto, te vas a ir y no vas a volver a atenderme. Me quedé curioso. Digo, me dejaste con la duda. ¿Qué pasó ahí? Usted sabe que uno es indagador, muy preguntón. Y yo me preguntaba que por qué era que a ese evangélico yo no pude soplarlo. Pero agarra esta que te voy a dar para que sepa que el perfume tienes que tenerlo y no dejar que se vaya. El pastor Marino Cruz de Arca de Salvación, la cual la gloria de Dios hoy tiene una iglesia que eso pega de aquí a allá, que Dios lo ha bendecido. Ese pastor lo mandó el Señor a levantar una iglesia al ladito del centro de brujería mío, en ese tiempo. Ahora ese pastor era guapo, porque los pastores de mi zona, yo venía por esta calle y cogían por la otra. Además, ahí viene el brujo. Pero este no. Este tipo llega al barrio y llega a mi calle, donde yo tenía el control de aquel lugar. No sé si los junganes de aquí, pero los junganes tienen el control. Y yo tenía el control de mi calle 26 del Café de Herrera. Todo el mundo tenía que escucharme. Por mi hermano, cuando este personaje llega con una Biblia, entra a la calle 23 y el hombre está predicando. De los delincuentes que yo tenía, va uno donde a mí me dice, jefe, digo, dime. Ahí llegó un evangélico. Digo, un evangélico en esta calle. ¿Quién le dio permiso de que entrara? Dice, él llegó. Y él está predicando ahí. Y él dice que el Dios vivo dice que lo mandó. Y a él le dijeron que aquí había un hechicero. Y él dijo que él entraba aquí por encima del diablo y de lo que venga y de lo que acontezca. Porque a él lo mandó Jehová. Yo le dije, a él lo que vino fue a morirse. Él lo que vino fue aquí a que lo entierren. Porque él se muere o se va del lugar. Hermano, quiero decirte que a él no lo mataron. Ni se murió, él levantó la iglesia. Pero al ver que yo no podía matar a aquel pastor, porque yo saqué diablo, come diablo de los infiernos para matar a ese pastor, y nunca pude matarlo. Por más que le tiraba, no podía. Le ponía la brujería en la puerta, no podía. Lo asoplaba con polvo, no podía. Fui y se lo entregué al diablo, Haití 3 veces, el diablo no pudo. Lo metí en el cementerio, al varón del cementerio, a Baón Sandí Calfú, no pudo. Llamé al diablo de los infiernos, lo saqué de lo profundo. Saqué diablo de los montes con soga. Le solté al diablo, al infierno, a los demonios, no podía. Escuche bien. Un día le solté un diablo. El Señor lo reprenda. Para que lo matara. Y el diablo viene de allá para acá. Digo, ya lo mataste. Me dice, te tengo una mala noticia. Digo, ¿cuál es la mala noticia? Dice, no le pude llegar al hombre. Wow, tremendo. Digo, por él está ahí en la iglesia esa, de rodilla. Eran las 12 de la noche, ese hombre hacía vigilia. Y oraba hasta el día que el brujo se convirtió. Porque él lo dijo, el brujo se convierte, Jehová lo mata. Ay, eso no son todos los pastores que tienen ese valor. Hay que tener buenos valores. Porque me había que respetarme. Porque hasta los brujitos, los hechiceros, tenían que respetarme. Y el hombre dijo esa palabra, él se convierte o se muere. Y le digo al diablo, vaya y mate al pastor ese. Vuelve el diablo de allá para acá. Digo, ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Me dice el diablo, hay algo que yo no puedo llegar donde ese hombre. Cuando intento llegar a algo blanco que me enciega y no me deja llegar donde él. ¿Tú sabes cuál era lo blanco que lo enciegaba? Era la fragancia que ese pastor tenía. El perfume que tenía encima. Lo que Cristo hubiera puesto sobre él. Cuando un siervo de Dios está perfumado, no hay diablo, no hay brujería. No hay nada que le pueda llegar. Mira. Yo me recuerdo que ese pastor tenía una vigilia, programó una vigilia, en una época donde un millonario grande tenía que ir a entregar algo a Satanás, al diablo allá. Él proclamando su vigilia y yo preparando mi fiesta para el diablo. Él preparando, anunciando su vigilia y yo anunciando mi fiesta para Satanás. Me recuerdo que él empezó su vigilia, yo empecé mi fiesta para el diablo. Está tremendo. A las 2 de la mañana terminamos. Yo tenía que invitar 7 brujos para montar 7 demonios llamados los Gedés, que a ellos era que había que entregarle. Yo no podía montarme porque él me entregaba a mí, yo le entregaba a ellos el compromiso. Cuando termina todo, un Gedés, un diablo se le acerca a otro diablo encima de un brujo y le dice, vamos para la iglesia, fulano, yo me acerco. Le digo, ¿cómo que van para la iglesia? Pero ustedes son diablos, ustedes no pueden entrar a la iglesia. Y me dice uno de ellos, ven acá que te voy a decir una cosa. Ahí adentro de la iglesia, no tú el que está, no tú el que tiene, tiene. Vamos para arriba que te voy a enseñar por la ventana quién tiene y quién no tiene. Me recuerdo a mis hermanos que los diablos, los 7 diablos encima, los 7 guerreros encima de los 7 brujos montados en ellos. Arrancamos para donde estaba la iglesia. Yo sin diablo encima. Cuando Guedecito se para así en la ventana y empieza a señalar por la ventana. Y está todo el mundo danzando, prendido, hablando lengua. Había un coro prendido que ya usted sabe. Eso estaba de para arriba y para abajo. Y empieza el diablo de Guedecito. Ese no tiene nada. Aquella no tiene nada. Ese mía. Ese mío. Aquel es mío. Usted sabe que a la iglesia hay una viejita que siempre está prendida con una toallita en la mano. Había una viejita arriba del púlpito con la toallita y prendida, encendida. Y yo mirando a la viejita prendida. Y en lo que el diablo está señalando, la viejita como que detecta que los diablos están alrededor de la iglesia. Se tira del púlpito corriendo y empieza a dar la vuelta a la iglesia. Hablando lengua. Cuando la viejita llega a la ventana donde el diablo está señalando, la viejita está así con la toalla y tira un fuetazo. Cuando el diablo vio eso, nada más dijo, corran que esa tiene candela, corran a la Samaraya. Oh Dios, donde hay fragancia el diablo se va. Dale la mano a tu hermano, dile, no dejes que el perfume se te acabe, dile, que te van a matar, dile, no dejes que se te acabe el perfume. Óigame, nos mandamos o corrimos. Allá, mi hermano, son barrancas. Y nos fuimos por una barranca. Nos fuimos. Como del alto de eso ahí. Cuando caímos abajo, los diablos que estaban encima de los brujos, nada más le quedan los paños. Se fueron los diablos. Los brujos despertaron. Y me dicen, ¿y qué fue, Jorge? Digo, yo no sé lo que pasó. Yo nada más sé que una viejita tiró con una toalla blanca. Y el diablo dijo que nos mandáramos y nos mandamos todos. Pero no sé lo que pasó. ¿Sabe lo que pasó? Allá había fragancia. En esa viejita había un poder. Había una fragancia que a ella no se le olvidó tenerla. Hay gente que se burlan de ti porque tú vives hablando lengua. Ahora yo no sé lo de los evangélicos, dije que Dios no habla todos los días. ¿Cómo que Dios no habla todos los días? No será contigo, pero conmigo sí. Ahora que Dios no anda hablando todos los días. ¿Y quién tú eres para que Dios te hable todos los días? Deje esa homilética, deje esa teología, que Dios habla cuando Él quiera. Él habla conmigo todos los días, yo no sé contigo, porque yo vivo hablando con Él. El...